Esa es la discoteca de Radio Nauta. Un programa para melómanos. Terrícolas, terrícolas, terrícolas, terrícolas, terrícolas. Saludo a todos los que están ahí sintonizándonos del otro lado. Esto es una nueva edición de La Discoteca. Vamos a estar acompañándolos hasta las 3, como siempre, compartiendo mucha música. Estamos transmitiendo a través de Radio Nauta FM 106.3. También nos pueden sintonizar en www.radionautafm.wordpress.com. Y para hoy preparamos una edición un tanto especial y distinta. Y elegimos pasar dos obras completas, dos obras de música clásica de principio a fin. En una primera parte va a sonar Daphne y Chloe de Maurice Ravel. Y en la segunda mitad del programa y para terminar vamos a escuchar el Requiem de Mozart. Daphne y Chloe es un ballet con música de Maurice Ravel, la cual él describió como una sinfonía coreográfica. La escena fue adaptada por Michel Focaine de un romance del escritor griego Longo, titulado Daphne y Chloe, que se cree escrito en el siglo III. Se trata del amor y la relación delicadamente erótica entre un cabrero y una pastora. Consta de un acto y tres escenas. Ravel comenzó a trabajar en la partitura en 1909 y fue estrenada en París por los ballets rusos el 8 de junio de 1912. La obra está escrita para una gran orquesta e incluye partes para un coro sin palabras, solo murmuraciones y vocalizaciones. Con aproximadamente una hora de duración, Daphne y Chloe es la obra más larga de Ravel. La música, una de las más apasionadas del compositor, es ampliamente considerada como una de las mejores de Ravel, con armonías extraordinariamente exuberantes típicas del impresionismo musical. Posteriormente, el compositor seleccionó varios fragmentos del ballet para hacer dos suites orquestales, la segunda de las cuales es particularmente popular. La obra completa en sí es interpretada más en concierto que en escena. Vamos a escuchar entonces en esta primera parte de este programa de La Discoteca la obra de Maurice Ravel, Daphne y Chloe. Thank you.

Thank you. ¿Querés escuchar un poco de música y arrancarte la peluca? Sintonizar la psicoteca. Dale, escuchalo. Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radio Nauta desde la ciudad de La Plata, 106.3. Radio Nauta, FM 106.3. Hermosa, dan ganas de madrugar oyéndola. Desde la ciudad de La Plata, en el aire, FM 106.3. Radionauta, FM 106.3. Las voces de la radio, en cualquier momento, en cualquier lugar. ¿Cómo escuchar lo que ya fue? Vamos a la página radionautafm.wordpress.com y podemos encontrar todos los programas que salieron en vivo. Para volver a escuchar la radio, cuando queremos, donde queremos, radionautafm.wordpress.com. La psicoteca, hasta las 3 de la mañana, por Radio Nauta. Psicoteca, transmitiendo hasta las 3 por Radio Nauta FM 106.3. Y lo que acaba de terminar era Daphne y Chloe, una obra de Maurice Ravel. Como habíamos anunciado en el principio, en esta segunda parte del programa vamos a escuchar el Requiem de Mozart. El romanticismo convirtió a Wolfgang Amadeus Mozart en un mito a través de esta sobrecogedora obra. Según la leyenda, el músico la compuso con la idea de que se trataba de su propio Requiem, encargado por un mensajero de la muerte, aunque la realidad parece ser menos poética. En el último año de su vida, se presentó a Mozart, que estaba ya enfermo y deshecho, un taciturno desconocido, que le entregó una carta y desapareció. Era el encargo anónimo de una misa de Requiem con promesa de buena recompensa. El fúnebre desconocido se volvió a presentar unos días después y pagó un anticipo, recomendando a Mozart que no descuidase su obra. Volvió luego, de vez en cuando, para vigilar el progreso del trabajo. Era, sencillamente, el camarero de un conde rico y aficionado que tenía la debilidad de encargar obras a los grandes músicos para hacerlas ejecutar luego, haciéndolas pasar por suyas. Pero aquellas circunstancias singulares turbaron la mente de Mozart, ya fatigada por la áspera y continua lucha por la vida. Se entregó a la composición del Requiem con el máximo empeño y al mismo tiempo con la firme persuasión de que aquella obra había de ser también su canto fúnebre. En efecto, no pudo terminarla. La obra fue completada por su discípulo Franz Mayer, quien en los últimos años de la vida de Mozart había vivido en estrecha intimidad artística con él. No es fácil determinar exactamente cuál es la parte debida a su discípulo. Parece cierto que de los 12 fragmentos que componen el Requiem, solo el primero salió absolutamente terminado de las manos de Mozart. Los fragmentos siguientes parecen haber sido orquestados en su redacción definitiva por Mayer, según esbozos de Mozart que aseguran a lo menos la autenticidad de su diseño metódico y de sus principales intervenciones instrumentales. Las tres partes últimas parecen ser totalmente de Mayer, quien, sin embargo, se sirvió cuanto pudo de la música preexistente de su maestro. Por ello, y no solo por estas incertidumbres de atribución, es una obra acerca de la cual es muy difícil emitir juicio. El Requiem de Mozart se ofrece como una superación de la materia pasional, indudablemente la contemplación de la muerte y la meditación de algunos misterios supremos de la fe, en una visión de serena belleza. Con esta obra vamos a dar comienzo y fin a esta segunda parte de esta edición de La Psicoteca. Thank you.